esta jornada es para brindarle el apoyo y que la legislatura provincial también adhiera a esta ley nacional, que es lo que busca la dignidad de la ruralidad, también poner en valor el trabajo que tantos campesinos y tanta gente relacionada con el campo viene haciendo día a día, y que la pelea muy de abajo y en una relación muy desfavorable con el mercado. Acá estamos, nos acercaron hasta la radio de FM Raíces Rock, la Romina y Trinidad, que son de Perú, me contaban recién, que son de la organización Otrans. Somos de la organización Otrans y Patria Migrante. ¿Qué se trata de esta organización en la que están participando? Somos chicas trabajadoras sexual de la calle, y nos organizamos muchas veces hacemos actividades, comidas, polladas, casi de comidas peruanas. ¿Cómo se dio una cosa, cómo llevó una cosa a la otra, ¿no? Relacionarse con la agricultura familiar, con la comida, ver que están haciendo un ceviche ahí, una... ¿Cómo se llamaba el corazón? El circuito de patas, el corazoncito. Así que, ¿cómo fue de una organización por ahí de trabajadoras sexuales pasan a esto que es la cocina, a una agricultura familiar? Hicimos que nada para... Más que nada para hacer valer nuestros derechos, para ver que las chicas queremos salir a veces de otra parte, de la calle, y queremos estar en otras actividades, más que nada. Y hoy en día, ¿cómo vienen trabajando esto de buscarle una alternativa, ¿no?, al trabajo de cada día, de buscarle otra salida? ¿Qué respuestas y qué posibilidades se les abren? Y es difícil, pero igual estamos luchando y seguimos por más para adelante. Ustedes vienen de Perú, ¿hace mucho que están acá? Yo hace 6 años, 2 años. ¿Y allá vivían en el campo ustedes? ¿Cómo era su vida en Perú? Y en Perú no está nada, alejados de la ciudad, no teníamos muchas veces educación. No teníamos trabajo y teníamos que venir por acá, a veces ayudadas por unas amigas y todo. Sí, fue que llegaron acá a Argentina. ¿Y cómo se encontraron con esta organización y después cómo se relacionaron con toda esta movida de la agricultura familiar? Y nos reunimos a veces así a jugar el vóley entre muchas chicas de... Vienen a veces de capital, de otras partes, y jugamos y nos reunimos a cocinar, hacemos polladas de Perú, anticuchadas, ceviches, juanes, y más que nada comida típica de Perú.